El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía. Por otro lado, las empresas farmacológicas hasta hoy siguen investigando los saberes de diferentes comunidades y sus métodos curativos para luego transformarlos en químicos patentados de venta masiva. También, bajo otras instituciones estatales, sigue patrullando las fronteras del género y castigando a quienes nos salimos de los límites impuestos por la moral y las buenas costumbres. El cuerpo de las mujeres ha sido siempre rehén de la industria y de la política. Un ejemplo clarísimo es el uso del anticonceptivo oral, que desde su invención en el 51 construye la sustancia más fabricada por la industria farmacológica y las más vendidas en toda la historia de la medicina. Una caja por mes durante 12 meses al año a lo largo de 30 años. La cuenta del dinero que entregan a los mercados, los cuerpos de las mujeres puestos a funcionar en el régimen heterosexual y capitalista es elocuente. Mientras que el interés por los testículos y las hormonas masculinas está dirigido a virilizar y sexualizar a los hombres, asociándose desde el principio la testosterona a la juventud, la fuerza, el deseo sexual, el vigor y la energía vital. Los proyectos de investigación de las hormonas consideradas como femeninas buscan controlar la sexualidad de la mujer y su capacidad de reproducción. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa. Cuando alguien maltrata a su pareja, las cosas pueden cambiar con una buena terapia. Estalla silencio. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es una vez más Estalla Silencio, un sábado más con ustedes en este programa que trata de discutir, debatir, plantear problemas y cuestiones de género. ¿Cómo va mi equipo? ¿Qué tal, Macarena? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos en una nueva emisión de Estalla Silencio, acompañada de una pequeñita que está acá sentada en mis faldas, que viene a hacernos el aguante en este programa tan variado como siempre tenemos. Buenas tardes, queridos oyentes. Me alegra muchísimo que nos acompañe el sol, el cielo azul, que bueno, que eso aproxima una tarde veraniera, ¿no? Que van a venir así todas, me parece, ¿no? Esperemos. Hasta marzo, tardes de verano, calor, playa. Bueno, lo de la playa bueno, es relativo. La playa ficticia. Podemos ir a la costanera del Río Reconquista. La playa de estacionamiento de shopping tenemos acá. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ya les queremos comunicarles que quedan muy pocos programas porque ya termina el año. Así que bueno, nos vamos a estar encontrando 3 o 4 veces más. Aún no lo determinamos. Pero bueno, nada, esperemos que nos sigan acompañando como siempre. Escuchen muy atentos y participen, ¿no? Sí, para participar podés llamar al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 15-6154-0359. También si tenés alguna información que decís, che, estaría bueno que la trabajen o que se difunda, podés hacerlo a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Pero para participar tenemos que contarles a los oyentes de qué vamos a hablar hoy. En la editorial bien habíamos expresado acerca de un texto de Beatriz, acá tengo el nombre, Beatriz Preciado, que se llama Texto Yonki, ¿sí? Y habla un poco sobre el tema del que vamos a introducir ahora, que es el de la salud, y acerca, entre uno de los aspectos que tiene esta salud, el tema de la medicalización, ¿no? Pero a modo más general nosotros vamos a abordar desde otras perspectivas, que son enfermedades que por ahí afectan más a la mujer, ¿no? En sí. Este caso, ¿sí? Como son el cáncer de mama, el cáncer de útero, ¿sí? Y otras. También vamos a hablar de otras que no está tan naturalizado que sean de la mujer, como los problemas cardiovasculares, que está más naturalizado que sea del hombre, y por eso a veces nos agarra de tan imprevisto a las mujeres, porque creemos que es cosa de hombres y que lo nuestro son otras enfermedades. Claro, como bien decían mis compañeros, la idea es tratar de hablar un poquito de salud, pero hoy puntualizar en algunas enfermedades que son características del sexo femenino, ¿sí? Hoy vamos a hablar solamente del sexo femenino, no como lo hacemos siempre, que tratamos de buscar las diferentes miradas que hay sobre ambos sexos. Hoy vamos a hablar sobre eso porque vemos que hay como una cantidad o una puntualidad sobre algunas enfermedades que son más características en las mujeres. Y en mi caso me tocó buscar, investigar algo acerca del cáncer de mama. Es algo por ahí que, lo podríamos decir, hace 2 años ya esto tiene como otro alcance de difusión. Quiero decir, ya hablamos más en casa, se ve más en los periódicos, en las noticias. Antes era como que no existía esa enfermedad. Estaba más invisibilizada. Sí. Claro, entendíamos que el cáncer era una enfermedad, que el cáncer le puede agarrar a cualquiera, sea hombre o sea mujer. Pero después con el tiempo descubrimos que las mujeres, ¿sí?, por tener mamas diferentes a las de los hombres, teníamos esta particularidad, ¿sí?, que podíamos ser propensas al cáncer de mama. El cáncer de mama es algo totalmente que se puede prevenir. ¿Qué quiere decir esto? Porque vos decís, como yo, del cáncer no se salva a nadie. ¿Cómo decir? No, el cáncer, el que le toca, el que se muere de cáncer, se muere de cáncer. No, sin embargo, no es tan así, el que le toca. ¿Por qué? Si yo tengo un control adecuado en tiempo y forma, ¿sí?, puedo prevenir, ¿sí?, que este cáncer se desarrolle con tal magnitud, ¿sí?, que en la medida que yo lo pueda agarrar, pueda erradicarlo directamente. O sea, que desaparece, no es que lo controlo, sino que desaparece de mi cuerpo si yo lo trato a tiempo. Claro, totalmente, si yo me doy cuenta. Sí, a ver, hablemos con propiedad. Si me hago una mamografía, ¿sí?, y me doy cuenta que tengo unas especies de nódulos pequeñitos, que son como bolitas en lo que serían las mamas, yo ahí me doy cuenta de que puedo ser, pues se me puede desarrollar un cáncer con total magnitud, y lo puedo, ¿sí?, prevenir con una mamografía. ¿Y qué hago? Bueno, se opera, ¿sí? Esto es algo que hoy ya está re común, que es algo que lo podemos hablar, pero está bueno igual contarlo, sí. ¿Sí? Que gracias a la campaña que se viene haciendo por parte del Estado y de instituciones públicas también y algunas privadas, esto ya tiene otro color. Sí, recordamos que creo que fue hace 2 o 3 semanas, tanto la Casa Rosada, la Casa Blanca, muchos lugares de gobierno estuvieron alumbrados de color rosa adhiriendo a esta campaña a favor de la prevención, digamos, del cáncer de mama. Claro, porque en realidad lo que después vamos a contar un poco de estadísticas y demás, lo que tiene de puntual esto es que se puede prevenir, ¿entendés? No es algo que te agarre y ya está, te morís, no. Entonces, como se puede prevenir, digo, lo mismo que el HIV, para prevenir estas cosas hay que concientizar, hay que informar. ¿Y cómo hacemos? Bueno, con campañas, esto es lo que contaba Macarena del símbolo, creo que es color rosa, sí. Que identifica, sí, que estamos, que te tenés que hacer un estudio una vez por año. Y todo tiene, tiene características particulares. A ver, en las mujeres que son más jóvenes, por ahí los estudios no se tienen que hacer con tanta frecuencia. Pero una vez que pasaste los 40, la mamografía se tiene que hacer una vez por año, ¿sí? Para controlarte bien. Y bueno, yo igual después vamos a estar contando. Para que vos te des una idea de lo que estoy hablando, tengo un porcentaje acá de la provincia de Tucumán que dice que las mujeres de esa provincia mueren por año, mujeres de esa provincia, entre 150 y 165 mujeres por año. Debe tener que ver con la falta de acceso a la información, fundamentalmente. Solo en esa provincia, ¿eh? No estamos hablando del país. En esa provincia. Y sí, tiene que ver con esas particularidades, de la desinformación, de la falta de recursos, posibilidades y demás. Claro, porque ahora uno cuando hace una visita de rutina al ginecólogo, esto está incluido ya, es naturalmente incluido la mamografía, no es cuando te encuentran algo, sino que es por prevención. Ahora, ¿cuántas mujeres van al ginecólogo todos los años? Obvio. ¿O cuántas mujeres tienen acceso a poder pagar una obra social que les reconozca ese estudio? Claro. Porque digo, una mamografía... En un hospital de salud pública, un hospital público, ¿cuánto tiempo tenés que esperar para hacer una mamografía? Capaz que ya es innecesario cuando te dieron el... Colas de años, capaz que tenés que hacer. Bueno, y en el caso de que tengas obra social, bueno, sí, obviamente. Siempre una clase va a tener más acceso que otra. Claro. Pero bueno, tiene que ver con la falta de oportunidad que hay, sobre todo en las provincias así más alejadas de la capital. Bueno, nada. ¿Decimos los teléfonos para que puedan comunicar y opinar sobre el tema? 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Le damos la bienvenida a nuestra operadora femenina que siempre nos acompaña, Agostina. Y ya que está Agostina, podemos pedirle que nos pase una canción, así liberamos un poco el ambiente. Qué bonita la bamba, qué bonita la bamba de madrugada cuando todo la baila, cuando todo la baila de la ramada, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, y arriba eres como la palomita, como la palomita, volando eres, volando eres, volando eres. De La Habana ha venido, de La Habana ha venido nuevos pintores que pintaron la Virgen de tres colores, arriba y más arriba, arriba y más arriba, y arriba eres. La paloma que traiba, ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés. Bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba. Thank you. dejes a tus hijos en esa guardería que está cuidada por hombres. Estalla silencio. Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Seguimos en Estalla Silencio, y para vos que estás del otro lado y te querés comunicar, yo sé que vos te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o mandar un mensaje de texto directamente, un mensajito así baratito al 011-15-6154-0359. Y como recién te enganchaste capaz, o fuiste a poner la pava y te perdiste una parte, te explicamos que estamos hablando de salud, ¿sí? Lo que nos pasa a las mujeres en nuestra salud, en nuestro cuerpecito. Y hoy hablamos recién desde la puntualidad del cáncer de mamas, ¿sí? Lo que yo quería destacar por ahí, que me parecía más interesante como para que quede como más significativo, es que la detección precoz es fundamental para el tratamiento y la cura. Las mujeres sanas que nunca hayan padecido enfermedades en la mama ni tengan antecedentes familiares deben realizarse una mamografía cada 2 años entre los 50 y los 70 años de edad. O sea que por más que no hayas tenido, Maca, familiares, antecedentes, te lo tenés que hacer igual, suerte. Al contrario. Sí, más vale. Por más que no tenga pechos, que se noten también. No, bueno, vos te reís. No, pero es un gran mito ese. Claro, como no tengo nada, no me tengo que hacer nada, claro. Porque no van a encontrar nada. Claro. No, puede ser. Puede estar escondido ahí atrás. Claro, puede ser que no tengas nada, pero que tengas mucho también, ¿no? Pero por ahí lo que me parecía muy importante es los factores de riesgos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran más características en las personas que tienen antecedentes familiares. Sí. Sí, como con cualquier tipo de cáncer. Tal cual. Sí. O por ahí otras enfermedades que no son cancerígenas también. También, como la diabetes. Sí, todo sí. De... Si te tenés antecedentes... No quiere decir que lo vas a tener sido así, no, pero tampoco que... a mentalizarse. Claro. Ay, mi abuela murió de cáncer, yo también. No, pero con prevenir no, no obvio. Pasa nada. Bueno, ser mayor de 50 años es una edad que complicaría un poquito las cosas. Un estilo de vida sedentario, dice, un estilo de vida en el que no haces nada, que bueno, no haces sí, ejercicio. Eso es aplicable a cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Sí, es como que empeora la situación. Empeora todo. ¿Una nena que llora? Sí, una nena que llora. También. El consumo de grasa, el exceso de pesos, y el exceso de... Una madre requerida. No, de consumo de alcohol. O sea... Dios. Claro, igual... Esperen, ¿eh? Atendí a esa chica, por Dios. Y bueno, seguimos el tema de... El tema es también pensar el cáncer, ¿por qué no circula la información preventiva, no? ¿Cuál es el hecho? ¿Quién, porque ¿quién estará haciendo negocios con eso? Por eso siempre como que actuamos sobre la marcha de la enfermedad, que sería el negocio de la de una empresa farmacológica que lo que hace es eso, ¿no? Restringir algunos canales como para favorecer su negocio en el hecho de tener, qué sé yo, unos medicamentos en el mercado para poder vender, que no todo el mundo puede acceder, y de último cuando acceden el negocio lo hacen con los gobiernos, digamos, con el ¿no? Estado, que con el Estado se pone, que pero compra para repartir, claro. Tal cual. Pero el negocio está. Bueno, igual yo acá vengo con una contrapostura. No, en realidad no es contrapostura, sino con un complemento. No sé, Romy, si querés agregar algo no, de eso, tu espacio como... de la maternidad. No, como eso, que siempre que hay cualquier enfermedad o que uno está más vulnerable, el exceso, sí, de lo que uno consume, tanto sea comida, drogas, alcohol, siempre dificulta más la uh-huh. enfermedad en curso, ¿sí? Y que solamente con detectar la enfermedad o detectar el posible comienzo de la enfermedad ya sirve para que no termine en un cáncer a que es a veces fulminante. Ramificado por partes del cuerpo, claro. Que es ya determinante para la muerte, ¿no? Pero bueno, eso, como tener los métodos de prevención siempre en cualquier enfermedad son muy buenos. Bueno, cuando se habla de la salud de las mujeres, siempre hacemos la relación con su aparato reproductivo. La mirada bikini, que dicen los doctores. ¿La mirada qué? La mirada bikini. ¿Por qué? Porque se mira las mamas y los órganos reproductivos. Los doctores le dicen mirada bikini. Bueno, qué diplomáticos. De hecho, hasta se ofrecen seguros para ellas para protegerse en casos de cáncer de mama o de útero. Esto estamos hablando de las mujeres que trabajan en empresas multinacionales, ese tipo de cosas. Claro. Sin embargo, escucha lo que te voy a decir. Una de cada tres muere por enfermedades cardiovasculares, mientras que una de cada cinco muere por causas relacionadas con esos cánceres. O sea, son más las mujeres que mueren de un ataque al corazón que las mujeres que mueren de algún cáncer de ovarios o de mama. Uh-huh. El corazón de las mujeres no se hiere solo por amor, como nos dicen las novelas. Y no. Y el imaginario popular. También mueren por enfermedades que se pueden asociar a la exigencia cotidiana de convertirse en supermujeres, ahora vamos a desarrollar un poco esto, a la falta de entrenamiento de profesionales de la salud para escuchar los síntomas y al cuidado que ellas suelen prodigar a los demás en desmedro de su propia salud. ¿Qué quiere decir esto? Primero que, como decíamos al principio, está naturalizado que las enfermedades cardiovasculares van a afectar primero al hombre, al empresario que vive corriendo, que tiene el portafolio y el auto y nada más, y para McDonald's a comer grasa y fuma todo el tiempo y tiene esa vida muy agitada. Lo que pasa es que ahora el mercado laboral amplió. Exacto, esta es la mirada que vamos a ver. Otra, que la mujer siempre, ay, te duele el brazo, yo te acompaño al médico, le dice al marido. Pero cuando a ella le duele, bueno, mejor espero que se me pase, cual, por ahí tengo cual. Un tironcito. Me tomo una cafia. Claro, aparte tengo que hacer las cosas de los pibes, no, que voy a ir al médico. ¿Qué sería? ¿Que hay una asociación, digamos, por ritmo y estilo de vida a puntualizar en un determinado causa y efecto con respecto al problema del corazón, decís? Exacto, como que se tipifica que es una enfermedad que va a tener más un hombre que trabaja muchas horas, que está fuera de la casa, que es muy sedentario. Y que no tiene que ver, digamos. Y no, vamos a desmistificar eso, no tiene que ver con eso. Y el tema de los doctores. Los doctores también están acostumbrados, los cardiólogos, a atender más hombres que mujeres. Y hay cosas, según denuncian acá algunos cardiólogos de una asociación que ahora vamos a nombrar, hay cosas que ellos no tienen en cuenta. Cuando va una mujer y les dice algún dolor, lo asocian con otra cosa. O por ahí, a la mujer le duele el pecho y va al ginecólogo, no va al cardiólogo. Claro. Y el ginecólogo la trata, le dice que sí, ¿verdad? Pero por ahí no está detectando eso. Hacete un, ¿cómo se llama? ¿Un qué? El corazón. Un electrocardiograma. Ahí está, no me salía. En la enfermedad cardiovascular, el factor subjetivo es esencial. Pero esa idea del hombre omnipotente y ambicioso que se infarta en medio de la carrera del éxito, esto que decíamos del tipo que no para de facturar y bueno, cuando el corazón le dice basta porque se tomó un Viagra y está con una modelo, pum. Si una mujer se enferma del corazón, es más probable que esté haciéndose cargo de todo lo que la rodea y de todo lo que la, y de todos los que la quieren. Que crea que puede ocupar más de 24 horas al día en lograr que todo salga a la perfección. Desde las tareas de sus hijos en la escuela hasta la cena íntima con su marido y, por supuesto, su trabajo. Este es el factor que incluimos que nombraba Romina. Antes, una mujer trabajaba mucho pero en su casa. Y por ahí el nivel de estrés mental era diferente, si bien hay un estrés. Hoy en día a eso se le suma, porque no es que se dejó de lado claro. El trabajo en la casa. Se le suma el trabajo afuera. No sé si te sentís un poco identificada, Romina. ¿Eh? No sé si te sentís identificada. No, esto de que nos pasa a todas y bueno, capaz que a algunos todos también. Digo, que uno llega de laburar de hecho mierda, capaz que trabajo todo el día y el trabajo continúa en la casa. Tal y cual. Que las cuentas no me alcanza la plata para pagar las cuentas y que se me vence tal cosa y que me quiere desalojar la que me alquila en la casa, no sé cómo. Pero, siempre y esa carburación que uno tiene en su cerebro afecta a todo el cuerpo y sobre todo el sistema nervioso. Porque uno, por más que esté reposando físicamente, por ahí en la cabeza tiene 100.000 cosas. No, y aparte que puntualmente a la mujer nos pasa esto de que a veces abarcamos tantas cosas porque nos delegan, porque abarcamos, porque no sé, por un montón de motivos, que terminamos explotando en algún momento. Mira, un cardiólogo de apellido Rolante dice, el tema acá es el rol de la mujer en la sociedad, más allá de si su corazón es sano o no sano. Tiene que ver con cuidar a los otros. Ese es el rol que tiene asignado una mujer en la sociedad, más allá de que trabaje fuera o no. Y cuando terminó de ocuparse de todos, recién ahí se preocupa por ella. Por eso generalmente viene tarde a consultar, dice este cardiólogo. Al contrario, considero que las mujeres retrasan la consulta o no van al médico pensando que tienen síntomas digestivos o de otro tipo. O sea, siempre tratan de pensar que tienen otra cosa. Entonces, a modo de guía, cualquier mujer debe estar atenta a las siguientes cosas. Si tiene molestias en el pecho, en los brazos, si tiene cualquier molestia que comienza en el esfuerzo y cede en el reposo, o sea que te agitas mucho, mucho y cuando parás se te va. Si tiene fatiga progresiva o fatiga y falta de aire ante actividades que antes hacía tranquila. Vos antes por ahí subías la escalera y no te pasaba nada, ahora de golpe sentís que te agitas. Con esos síntomas, directo al consultorio del cardiólogo. Una luz amarilla muy clara que una mujer es que una mujer se fatigue por actividades que antes le eran cotidianas. Si una mujer te dice que hizo lo mismo de todos los días pero se agitó, hay que estudiarla, dice este cardiólogo. Muy bien. Interesante. ¿Vos opinás lo mismo, Sergio? ¿Te agitás demasiado a veces? Yo soy un tipo que hace deporte constantemente, así yo que le preguntaría a Noemí si se agita. Sí, yo bueno. me agito. Por eso vamos a ir a la tandita y que Noemí nos llame y nos cuente cómo se agita Sergio en su casa. Yo agito, no me agito. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas. Por tu estación de compromiso. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. En su voz de lucha, el cantor venezolano Ali Primera nos invita a cambiar las lágrimas por el canto y así seguir el sendero de quienes han dado su vida por la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos. Por eso, el colectivo nuestroamericano Ali Primera te invita a participar este viernes 19 de noviembre del primer Festival de la Canción Militante, titulado Argentina y Venezuela le cantan a Ali Primera. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Te esperamos a las 19 horas en la Casa Argentino-Cubana, ubicada en la calle Adolfo Alsina, 1744, por Congreso. Recuerda, este viernes 19 de noviembre a las 19 horas le cantamos a la lucha nuestroamericana en la letra de Ali Primera. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio con Emma, que nos está haciendo acá la música de fondo, si se quiere. Y seguimos hablando, para los que recién se suman, de la salud y la mujer. No solo la mujer, pero bueno, la salud no nos abarca a todos, pero puntualizamos en enfermedades que tienen que ver con las mujeres. Si querés llamar, hacernos algún comentario, podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Ahora Sergio nos va a comentar algo, me parece que sobre el famoso HPV. Sí, otra de las enfermedades que suele atribuírsele a las mujeres en este caso, digamos, ¿no? Pero digamos que los portadores no solamente son las mujeres, sí las va a afectar directamente a ella. Ahora después vamos a hablar un poquito por qué, digamos... Que eso, digamos, ¿cómo se el virus HPV, ¿sí? Ese conocido virus como papiloma humano, dice, ¿cómo se transmite este virus? Para empezar, el virus tiene una estructura morfológica particular, ¿sí? Sí. Este virus, ¿sí? Forma una familia de 100 virus, de los cuales 13 de esos virus que se contagia a la mujer son potencialmente cancerígenos, ¿sí? O sea... Lo que hay que aclarar es que no todo HPV puede desarrollar un cáncer, puede ser una portadora sana. Exactamente. Claro. En los 10 años, o sea, este virus, si se desarrolla, se puede transformar en una materia maligna, digamos, dentro del cuerpo. En una especie de tumor. Sí, no solamente dice que va a enfermar el cuello de útero, sino también puede enfermar vulva, vagina, ano, esófago y el pene, todo. Incluso. ¿Se va contagiando? Se ramifica. Los cánceres se ramifican, suelen tener esa tendencia dentro del cuerpo, ¿sí? El HPV es asintomático. Sí, vos no te das cuenta. No te das cuenta de lo que se está pasando. ¿Quieren cuento mi testimonio? No te das cuenta. ¿Vos tuviste HPV? Sí, pero no el cancerígeno, chicos. No, pero... ¿Pero cómo te diste cuenta? No, bueno, se dio cuenta el ginecólogo. Igual, no, hay una forma de darse cuenta porque dice que la manifestación es asintomático en cuanto a no sufrir dolores. Pero tiene algunas expresiones como son verrugas genitales. O sea, que atento cuando... Bueno, no solamente, yo, por ejemplo, eso no. Bueno, no, cuando tú. La verruga, cuando ya sale la verruga es porque el cáncer es maligno. Y claro, porque ahí ya se es visual, ya se puede. Claro. Pero esa verruga no te va a producir dolores tampoco, digamos. No, pero te das cuenta de que te algo das cuenta está bien. Que algo no está bien cuando vos ves. Pero esto atento porque no solamente pasa en la mujer, el hombre lo puede desarrollar esa verruga. Ajá. Y ahí cuando porque se transmite sexualmente, o sea, es una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual. Si el hombre tiene una verruga, a él no le pasa nada, digamos. A quien le va a afectar. Pero la porta. Es portador sano, digamos. Claro. Pero si. Nada le va a pasar. No le pica, no le molesta. Es portador sano. Pero. De puro malo lo hace. Exacta, pero bueno, dice. ¿Y cómo por qué será que afecta a la mujer así puntualmente y al hombre no? ¿Qué habrá algo genético, sanguíneo? Y por ahí tiene que ver con la predisposición del aparato genital femenino. Y sí, es más propenso a desarrollar la enfermedad, digamos, a ramificar este cáncer. Ahora, una cosa es cómo se transmite y otra cosa es cómo se propaga, que tiene que ver más con secuencias sociales, digamos, ¿no? Que dice que hay diferentes factores de riesgo para que el HPV mute, digamos. Y no precisamente habría que enfocarse también en el hecho de lo biológico, ¿no? Porque dice que a partir de los estudios que se hacen, se dan cuenta que las personas con necesidades básicas insatisfechas dentro de la población, estamos hablando de las clases sociales más bajas, son más propensos a desarrollar ese cáncer, digamos. ¿Por qué? Por la falta de alimentación, ¿sí? Porque no pueden acceder a una buena atención médica. Claro, porque nunca se hizo el PAP y nunca... Y ojo que acá también pueden incluir no solamente a la gente de los sectores sociales bajos, sino el hecho de fumar puede, dentro de la mujer, puede potenciar el cáncer, ¿sí? Claro, y más que a vos, ¿por qué te pasó? ¿Por qué me pasó? No sé. Por eso, o sea, tiene que ver, afecta, ¿no? Obviamente... O sea, se contagia... El contagio es de transmisión sexual. Y no puede ser genético porque todas mis hermanas tuvimos. Y mi mamá también. ¿Cómo que por no? Ahí somos más propensas. Claro. Todas tuvieron. Todas, sí. Y pero vos tenés eso una buena alimentación. Sí, pero por eso no llegó a mayores. Sino que se detectó a tiempo y eso se cauteriza con frío. Bueno, acá hay, y se mata, digamos. Claro. Claro, bueno, con la verruga sí, pero digamos que otras de las, no solamente el hecho de fumar mucho, sino que la mujer, o sea, vos que decías por qué a la mujer es más propensa, porque en realidad dice que muchos años de anticonceptivos orales y de corticoides también te disminuye, digamos, o sea, te potencia, la posibilidad de contraerte un te hace más vulnerable. Humano. Sí, bueno, y otra cosa que es importante es cuando la mujer comparte distintos compañeros sexuales, digamos. Por eso te decía que si es una transmisión sexual, hay que... No solamente, por eso yo te decía que no es solamente una enfermedad de la mujer que va a afectar, porque el que tiene que ir también al médico en este caso es el hombre. Claro. O sea, para saber si está sano o no, no para solamente dejar de la mujer. Para contagiar mujeres por la vida. Claro, por eso te... No, ponerte un preservativo, macho, si no. No, pero el preservativo no lo previene, ¿No? No. Ahora después vamos a hablar. ¿Cómo se detecta? La verdad, estoy enterándome un montón de cosas que no sabía. Bueno, el preservativo no sé. Ahora vamos a hablar un poco. ¿Cómo se detecta? Dice... Esta lesión que se puede producir en la mujer se detecta a través de la combinación de lo que son el famoso Papá Nicolau, hacete el pap, ¿no? Y la colposcopía. Ahí está, ¿viste? Y bueno, esta gente que inventa términos raros, ¿no? Bueno, los ginecólogos son gente rara. Sí, bueno, del examen, de estos dos exámenes, ¿no? Surgió que una investigación sacó a la luz que más del 30% de las mujeres en el país no tienen acceso a estos exámenes, porque son exámenes por una falta de información que veníamos hablando. Y el acceso. Sí. Y ojo con el tema del pudor también. Ahora vamos a hablar. Sí, también es. ¿Hay tratamiento para esta enfermedad? Sí. Muy bien. En la Argentina últimamente, bueno, tu caso por ejemplo fue con frío, digamos, pero existe una vacuna. Ah, mira. Hay una vacuna, sí, contra el HPV, sí, se llama... Hay dos vacunas, una... cuadrivalente, porque de los 13 virus potencialmente cancerígenos, mata 4. Y después hay otra bivalente que mata 2. Claro. Entonces, pero esta vacuna, o sea, no cura. No. Te hace portadora sana. Claro. Ah, previene, digamos. Previene, no te hace portadora, es de prevención, ¿sí? Sino que es un método de prevención primaria, te marca acá, ¿sí? Evita que el organismo reciba el 70% de los virus, ¿sí? Claro. Después puede pasar el tratamiento que hizo Maca, que una vez que ya lo tenés... Mi tratamiento fue para células no cancerígenas. Yo no sé si la cancerígena se cura igual. Acá, mira, el tema es el siguiente. Esto no es un método de prevención primaria que no cura, ¿bien? ¿Qué se hace para hacer esto? Lo importante acá es la educación y el tema de que circule la información, porque según lo que se informa, dice, bueno, un promedio general de iniciación sexual en la comunidad argentina sería de 15 años. En general, obviamente que hay personas que lo hacen anterior, ¿no? Y después también, digamos. Por eso dice que la mejor edad para aplicar estas vacunas para de prevención primaria, ¿sí? Son entre los 2 y los 13 años. Ah, tempranito. Tempranito, sí. Esta vacuna requiere 3 aplicaciones, ¿sí? Y cuestan entre 500 y 3.000 pesos. Ese es otro problemita. Ahí está el problema, el acceso. El acceso, siempre es lo mismo. Ojo, el cauterizador también es caro, ¿eh? Porque a que te apliquen ese frío también es un plus aparte. Que, por ejemplo, en mi caso, a mí la obra social no me lo cubrió. Yo cada vez que me aplicaban el frío tenía que pagar 100 pesos. Estas vacunas... Vez que me lo aplicaban. Me lo aplicaron 2 veces. Ah, de carita te salió igual. Y bueno, sí. Y esto fue hace 3 años. Por ahí vas ahora y te sale un poco más caro. Escuchame una cosa, Sergio. ¿Cómo es que el preservativo no previene estas cosas? Porque cualquier enfermedad de transmisión sexual se previene con un preservativo. El caso del preservativo es distinto, digamos. Porque, a ver... Yo acá tengo por qué, digamos, pero vamos paso a paso. No me saqué el libreto. Pero no seas tan estructurado. Contame. Sí. No puedo, soy ansiosa. Digamos que una cosa de las que dijo Macarena acerca del pudor, sí, porque hay una percepción social de las enfermedades. Todas tienen el HIV, sí, o en este caso el cáncer de mama o el cáncer de cuello de útero, digamos, sí. Tienen algunos condimentos que tienden a aumentar el sufrimiento de quien padece la enfermedad, no solamente por el hecho de sostenerla, sino por la percepción social que se hace de ella, ¿no? Claro. En el caso de la enfermedad esta, que es el cáncer de cuello de útero, es conocido por la enfermedad de las prostitutas. Ah, mira, no sabía yo. Y por el hecho de que yo te decía, bueno, uno de los factores de transmisión es el hecho de compartir distintos... Sí, pero igual distintos... es un prejuicio, porque con que uno lo tenga ya te lo agarraste. Exactamente, pero bueno, ¿por qué se conoce? Dice, la significación social y su criterio de valorización, en este caso, toca dos núcleos simbólicos de la sociedad, dicen, occidental, ¿no? La muerte y la sexualidad, dice que son temas tabú. O sea, la muerte adherida a la sociedad, sí, a la sexualidad, perdón. En relación a la mujer, que es más tabú todavía. Más tabú todavía, dice, ¿no? Occidente tiene un problema con su cuerpo, ¿no? Que es sobre todo cuando aparece entremezclado con la idea de pecado y la promiscuidad. O sea, eso es lo que genera el tabú dentro de esos dos aspectos. O sea, la muerte no es un tabú para hablar, digamos, pero cuando está asociado a la sexualidad, en el caso del HIV... Claro, no es lo mismo morirte de gripe o de viejo que morirte de una enfermedad de transmisión sexual. Sí, que no tiene nada que ver con la prostitución. No. Acá hay una parte que vos decías, el preservativo. Oh, sí, pero no siempre. No, y aparte, qué sé yo. Hay una parte del oficio, que vos decías del hombre, ¿no? Porque no es solamente una enfermedad de la mujer, digamos. Es por contacto genital en el caso del hombre, ¿no? El hombre puede... El caso del hombre de las relaciones homosexuales, no. No, o sea, claro, no se lo contagian. No se contagian, digamos. En tal caso los dos serían portadores. Uh-huh. El hombre es portador sano. Sano, claro. Pero sí puede transmitirla, habíamos dicho, ¿no? Encima el preservativo como método no funciona. Un varón con verrugas genitales debe... exponerse a un tratamiento médico. El caso del preservativo que vos decías, el hecho es el siguiente. Por ahí lo que sí puede funcionar son estos geles espermaticidas, pero no te garantiza. El cáncer se puede contagiar de todas maneras, digamos. Sí, igual no me queda claro. Lo vamos a averiguar. No entendemos bien por qué. Yo, desde mi humildad, ¿no? Pienso que todas las enfermedades de transmisión sexual, ya sea el HIV, la sífilis, no sé, todas las que uno conoce comúnmente. No digo que es imposible contagiarte esa enfermedad, pero el preservativo es un 99 o 90,9% de efectividad. Quizá hay que ver en qué zonas salen estas verrugas, porque quizá hay zonas de roce que no están tapadas por el preservativo. Puede ser, por eso. Por eso el hecho de por ahí que la verruga te salga en el testículo del hombre. Claro. El preservativo no ocurre esa zona. No, estamos de acuerdo. O sea, el simple roce. Desconocía. Bueno, vamos a ir a una musiquita y después seguimos hablando de este tema tan verrugoso. Que vive tão... sabe, eu ainda sou uma garotinha. Obrigado. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio, último bloquecito, así que llamanos y contanos cómo está saliendo ahora el programita que ya está por terminar. Y lo puedes hacer al 466-6559 o mándanos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Bueno, Sergio, no sé si quería dar algunos datos sobre lo que estábamos hablando. Para sí, para redondear un poco lo que es el estadísticas de lo que es el del HPV, ¿no? Mejor dicho, sí, hay más de 5.000 mujeres... Hoy por hoy, mejor dicho, son diagnosticadas con cáncer de cuello de útero, ¿sí? Es la primera causa de muerte de mujeres de 35 años, ¿sí? De la franja etaria de 35. Y ah, la segunda, joven. Y la segunda luego del cáncer de mama dentro de las mujeres. Como todo cáncer, claro. Cuanto más joven son, sos más avance. Así que, si no, es como más mortal. Sí. Y hay una falencia que se tiene que estar trabajando un poco, ¿no? Que es que el tema de la vacuna que nosotros habíamos hablado, no vieron que dijimos que estaba entre 500 y 3.000 pesos, no figura en un plan médico obligatorio, ni tampoco hay información sobre esta vacuna, digamos, para prevenir. No circula muy bien. Claro. Muy bien, gracias Sergio por toda la información que nos traes, como siempre. Siempre te casi doctor, te falta una materia, te digo. Casi. Soy de todo. Bueno, cerrando un poco con el tema de la salud, vamos a hablar de un artículo que se llama Empastilladas. ¿De qué se trata esto? Habíamos hablado alguna vez, ¿no? Sobre los fármacos y sí, eso. Sí, de los fármacos y sobre todo los tranquilizantes. Los antidepresivos, el Prozac, el... ¿cómo se llama? El Lexotanil, todos esos. Ribotril era otro. Ribotril. Es otro. El más famoso. Tal cual. Esos medicamentos que tuvieron su auge en la década del 90, sobre todo. Esta receta de terminar rápido con problemas, digamos, tapar, problemas, no sé, sentimentales, personales, tomando una pastilla. No puedo dormir, me clavo una pastilla, me duermo. Adentro. Y a dormir. Bueno, pero más que te clavas una pastilla. Y bueno, pero no es tan menos mal, porque si todos los días para dormir vas necesitando una pastilla, claro, va a llegar un momento que no solo vas a ser adicta. Vas a generar, claro, una adicción, una dependencia y... Tal cual. Y aparte estás alterando todo tu sistema, porque no trabaja más solo, sino que se necesita una pastilla para funcionar con normalidad. Ajá. Hay una artista plástica que se llama Maya Debovic, uh-huh, que se le ocurrió hacer una muestra ahí en Recoleta, donde están todas esas muestras así raras. Ella se inspiró en esto, en la adicción que genera el mercado sobre y que su principal receptor, sus principales receptoras son las mujeres de estos medicamentos, uh-huh, de los calmantes y todo esto. En esa muestra tiene una obra que fue como la más vista, que tiene un cartel de farmacia, ¿viste los carteles de la cruz? Sí. Pero ella le alargó la cruz, como la de los perorios. Claro. Ajá. Y tenía un cartel titulando que decía abierto. Y ella cuenta: alargué la clásica cruz para evocar la imagen clásica de los velatorios. Los avisos fúnebres se pueden asociar con una invitación a la muerte y se llama secreto profesional. ¿Por qué secreto profesional? Porque hay mucha complicidad de los farmacéuticos con esto. Porque si bien estos medicamentos se deberían vender bajo receta, ya llega un punto en que el farmacéutico te lo vende bajo la promesa, bueno, después me traes la receta, bla, bla, bla. Y esto circula sin receta, y hay mucha gente adicta. Pero aparte, digo, más allá de la complicidad del farmacéutico, muchas veces los médicos, por simplicidad, por negocio, por lo que sea, también recomiendan, sí, al paciente, tal cual, sí, como si fuera una cafiaspirina, claro, y la paciente de determinada toma un Ribotril todos los días como si fuera agua, tal y después cual, ya no, el cuerpo se inmunologiza. Bueno, acá Maya dice, tiene que ver con que muchos médicos o farmacéuticos, cuando les explicas cómo te sentís, a veces te venden ansiolíticos, antidepresivos, claro, sin receta. El consumismo de remedios genera impresionantes ganancias. Se multiplican los shopping que mezclan medicamentos y productos de belleza para la mujer. Eso es muy curioso. peligroso. Hoy en día todas las farmacias, la mayoría de las farmacias, venden shampoo, cremas antiarrugas, no sé, sí, pestañas postizas. Sí, destinado al mercado femenino. Mercado femenino, tal cual. Sigue esta artista plástica y dice: creo que las mujeres tenemos que enfrentar hoy en día muchas más exigencias y presiones que los hombres. Esto haciendo un poco de conexión con lo que hablábamos del aumento de casos de infartos, ¿no? Uh-huh. De mujeres. Por otro lado, en el ámbito laboral está mal vista la expresión de la sensibilidad de las mujeres. Es discriminada en lo que hace a sus emociones, que son descalificadas, no están permitidas y se consideran un defecto femenino. Uh-huh. Entonces, ahí entran a tallar los psicofármacos y el aplacamiento de estas emociones. Claro. Como me estreso mucho, bueno, entonces tomo calmantes. Bueno, ¿y por qué le pasa? Porque digo, esto que vos decís, estás recalcando, sí, que la mujer toma muchos fármacos y más, ¿por qué? ¿Por qué toma más? Bueno, esta artista plástica, esto igual es para debatir, sí, pero sí, lo relaciona a las exigencias que cada vez tiene más la mujer. No solo con su trabajo, con estar perfecta, con ser una buena madre, con ser una buena esposa, con ser una buena empleada, con ser una buena profesional. Sí, llega un punto en que colapsa. No solo que colapsa, sino esto de ponerte metas, ¿sí? Y a veces no poder cumplirlas, ¿sí? Por X motivo. Genera como una carga de frustración a uno, a una, que terminas con un estado depresivo terrible. Como no puedo ser la madre de casa perfecta, la mamá 10 y la mujer sensual que está todas las noches lista para tener sexo, me deprimo. Chau, no sirvo. Y cuando me deprimo, como no lo puedo sostener porque tengo que estar a full con mis hijos y tengo que ir a trabajar igual, uh-huh, bueno, me empastillo como primera opción. Y bueno, cerrando esto, esta artista plástica dice: creo que hay que considerar el nuevo lugar que ocupa la mujer en la vida social y profesional, que le procura exigencias, expectativas, ideales a los que quiere responder en distintos planos: lo familiar, lo profesional, lo estético, y todo esto suma. Bueno, más o menos lo que decíamos. Bueno, al 466-6559 se comunicó Ana de Casco Sala, ¿sí? Y dice que es muy bueno el programa y el tema que estamos tratando. Y se refiere un poco al tema de la vacuna que nosotros estábamos hablando, del cáncer del cuello de útero. Ajá. Y que el tema de que no está incluida dentro de los programas médicos, ¿sí? No, de asistencia, sí, y de las obras sociales, se hace inalcanzable. Y bueno, se está investigando aún este tema de las vacunas. Así que, Ana, te agradecemos mucho tu aporte. Desde sí, es muy bueno, Ana, porque es verdad, hay muchos tratamientos que no están incluidos en las obras sociales ni en los hospitales de salud pública. Ya les digo, yo la cautorización la pagué aparte. Muy bien. Y no era un cáncer. Bueno, sí, estamos finalizando. Sergio, ¿querés leer una información que tenemos, que nos llegó sobre por el mail? La hora tenemos información sobre charlas abiertas, debates, derechos vulnerados de las mujeres, ¿sí? Es un ciclo de charlas que se está brindando en el Zoom de ATE. Sí, agradecemos a Agostina que nos acercó la información. ATE está en Piovano 3165, ¿sí? Entre Camil y Rivadavia, 3 cuadras de la calle Moreno. Hoy, por ejemplo, 13 de noviembre, en el Zoom se están discutiendo sobre mujeres en situación de violencia, ¿sí? Así que los que quieran informes y eso se pueden comunicar al 0237-466-3007. A ver, espera. Y después tenemos el 20 de noviembre otra. Eso, vamos por partes. Dijo Jagger el Tripador. Se están dictando clases, uh-huh, para mujeres, sí, y para hombres, no sé si para hombres, pero que tratan sobre las cuestiones que nos pasan a las mujeres puntualmente. Se habló de género y feminismo, uh-huh, tráfico de mujeres, salud reproductiva, situación de violencia, que es hoy, y se va a hablar. Esto cada sábado se habla de una cosa distinta, uh-huh, ¿sí? Vos, como los talleres de cuando se hacen los encuentros de mujeres, uh-huh, vas y elegís el sábado, a mí me interesa hablar de la trata, que va a ser el 20 de noviembre, ¿no es cierto, Sergio? El de trata y tráfico de mujeres es el próximo, el 20 de noviembre, ¿sí? Aborto, estrategia dentro de la clandestinidad, ¿sí? Es el 27. Uh-huh, el 27 y el siguiente sábado, todo el 27, digamos, se va a hablar eso, ¿sí? Organiza, las charlas están a cargo de Mujeres al Pie del Cañón y Movimiento Mujeres del Movimiento Sur Universitario. Muy bien, nos estamos despidiendo, como todos los sábados a las 6 de la tarde, damos por finalizada la jornada de Estalla Silencio, y esperamos a los oyentes y oyentas que están del otro lado que nos sigan acompañando todos los sábados, ajá, ¿verdad? Así es, agradecemos, bueno, acá al oyente que se comunicó. Gracias, Ana. Y esperemos que nos escuche el sábado que viene y nos vuelva a llamar. Gracias a vos, nos vemos. Chau. FM Moreno 90.1.